Vamos a conocer las microfichas, los mejores momentos del espionaje mundial con Fernando Rueda. Y atención a lo que os ofrecemos en esta madrugada. Vamos a hablar de François Mitterrand, ¿os acordáis? El presidente de la República Francesa, el orgulloso, ¿verdad? Sí. El presidente. 15 años, presidente, ¿eh? 15 años. 14, 17, 14, 17, 14. Bueno, pues vamos a hablar, Fernando nos va a contar esta noche, una historia enloquecida que se creó en torno a la imagen, en torno a la personalidad de François Mitterrand. A veces, en muy pocas ocasiones, el espionaje es un sinsentido desde que empieza hasta que acaba. Muy pocas veces, muy pocas veces. Porque eso te hemos contado cosas difíciles, complicadas, pero si realizan por algo, pueden ser algo. Pero a veces el egoísmo o la falta de ética de un presidente hace que el espionaje se convierta en algo sucio, en algo asqueroso. Esta misión es posiblemente de todas las que podamos reflejar en las microfichas, la más sucia, la más repugnante de todas las que hay. Por eso la traigo aquí, porque eso es lo que nunca, jamás, el espionaje debería hacer. Y ojo, estamos hablando de François Mitterrand, un personaje muy valorado, ¿verdad? Uh-huh. Un personaje querido en la década de los 80 principalmente, pero ojo con lo que va a contar Fernando Rueda. Nuestra historia comienza en el año 1981. En esta primera imagen podemos ver a un José Mitterrand exultante, pedagógico, feliz, ha sido elegido, ¿verdad? Elegido por 7 años, presidente de la República Francesa. Él soñaba desde el principio con poder ser reelegido para otros 7 años. Pero él sabía que tenía algunos defectos, tenía algunos hechos. Y él tenía miedo a que esos defectos que él tenía en su vida privada pudieran ser conocidos por la opinión pública. Y tenía miedo porque si esos, sus defectos, esos problemas de su vida personal, trascendían, acabaría su carrera. Entonces lo que él hizo, aprovechándose del poder que le daba el vicio, fue montar un servicio de espionaje paralelo a la Intendencia Francesa, el Servicio Secreto Francés, que trabajara única y exclusivamente para él. Un servicio secreto que le diera la información que él le solicitara y que además hiciera de contrainteligencia. Es decir, que le facilitara la información de los alrededores que vertían sobre él y él poder actuar en consonancia sobre todos esos datos. Un hombre que actúa así es un hombre que tiene algo. Claro, claro. ¿Qué tenía? Pues él tenía básicamente 3 cosas. Él tenía un cáncer de próstata. Él tenía que, si se sabía que tenía ese cáncer de próstata, la gente pensara que él no podía ser presidente. Segundo, él tenía una segunda mujer, Andrea George. Esta era el famoso secreto. Pero él pensaba que estropeaba su imagen de hombre de Estado. Y una tercera cosa, mucho que él consideraba más grave, y es que Conan tuvo una hija, Mazarín. Y él quería que nadie supiera que tenía esa hija secreta. Quería mantener una hija secreta, un amante, y sobre todo ese cáncer de próstata que le preocupaba muchísimo. Él pensaba que si los franceses le veían enfermo, seguramente los franceses no confiarían en él para una futura elección. Efectivamente. François Mitterrand empieza a tejer una tela de araña en torno a su persona y para ello contrata a los mejores espías, espías al servicio del presidente. ¿Eran muchos, eran pocos, Fernando? ¿Era un buen servicio secreto? Pues mira, a estas alturas sabemos cuántos agentes aproximadamente tiene este sitio. ¿Cuántos agentes tiene la CIA? Sí. ¿Cuántos agentes tienen los grandes servicios secretos? Nunca se pudo diseñar cuántos agentes tuvo lo que se conoce ya como la célula del vicio. ¿Y dónde fueron reclutados entre los profesionales? Fueron reclutados entre el servicio secreto, o sea, eran militares, y eran funcionarios civiles. Pero hizo algo que es tremendo. Todos los servicios secretos tienen una legalidad. Aparecen en los papeles. Hay una ley que los crea. Hay una ley que da, aunque genérica, sus funciones. Sin embargo, Mitterrand nunca aceptó eso. Mitterrand lo que hizo fue crear algo no ilegal, sino alegal. Nunca apareció esta célula en ninguna, en ningún boletín oficial. Nunca las personas que pertenecieron aparecieron como que trabajaban para él. Nunca los medios que utilizaron sistemas de espionaje, sistemas de grabación, todo tipo de escuchas, todo eso, nunca fue comprado por esa célula, porque nunca existió. Se sacaron dinero de todos, de distintos capítulos, pero nunca de eso. O sea, que era de los fondos reservados. Efectivamente. Sí. Fondos reservados, salieron a los servicios y tal, pero sin que eso existiera. Sin que eso trascendiera. Esos militares, esos funcionarios civiles, eran de una alta lealtad. ¿Sí? Y durante los 7 años, hasta 1988, en la cual estuvieron trabajando, estuvieron espiando, hasta que le garantizaron la reelección. ¿Por qué ese era el fin? Garantizar la reelección de François Mitterrand. Cuando lo consiguieron en el 88, la célula desapareció. Y Mitterrand ya estuvo mandando hasta 1995. El problema es que ¿cómo actuaban? Ellos detectaban ese servicio de contrainteligencia que de repente periodistas estaban buceando en la vida de Mitterrand. Inmediatamente empezaban a filtrar noticias, a controlar, a investigar a los periodistas, a colocarles micrófonos. Hay denuncias de esos periodistas que encontraron esos micrófonos. Algunas cosas, algunas de sus actuaciones nunca se citaron. ¿Por qué la famosa actriz Carol Bouquet fue espiada? No lo sabemos. No lo sabe y la propia y estupenda actriz. Fueron espiados militares. Fueron espiados gente que se acercaba, amigos de Mitterrand, todo tipo de gente. Al final se descubrió que había más de 1000 personas que habían sido espiadas ilegalmente por orden de François Mitterrand. Se invirtió montones de dinero. Al final Mitterrand consiguió que nadie supiera, nadie descubriera sus secretos. Pero ¿quién fue el que perdió? Perdió el gobierno, el pueblo francés, porque Mitterrand, gracias a esa célula, evitó que se supiera lo de su próstata. Pero Mitterrand al final solo podía trabajar 1 o 2 horas al día con Antonio. El presidente de una república no puede trabajar solo 1 o 2 horas. Necesita trabajar a lo mejor 14, 12 horas al día, 15 horas al día. Mitterrand ocultó porque nunca le habrían elegido. Porque un presidente enfermo con esa capacidad que al final ocurrió de solo trabajar 1 o 2 horas, nunca le habrían elegido. Engañó al pueblo francés, creando ese servicio de espionaje para sí mismo. Puede ser que hubiera sido menos delito espiar, evitar como lo consiguió. Fue él el que al final dijo que tenía una hija secreta, que mantenía una relación con alguien. Pero pudo controlar eso gracias a un servicio secreto que él se pagó, que él no se pagó, que pagó los franceses. Los franceses, que mal ejemplo para Francia, en el afán por perpetuarse en el poder, creó su propio servicio secreto para que limpiaran de polvo y paja cualquier duda que existiera sobre su persona. Nadie debía saber que el presidente tenía una enfermedad tremenda. Nadie debía saber que tenía un amante. Nadie debía saber que tenía una hija secreta. Y así durante 7 años, militares franceses, gente contratada, pagada con fondos reservados del Estado, estuvieron aguantando la situación. El trabajo, desde el punto de vista profesional, fue perfecto en esos 7 años. Sí. Pero eso es horroroso. Pero se decía al principio, el inicio y el final de la operación. El final de la operación es otro bastante escandaloso. Y es que cuando se descubrió el escándalo, ya muchos años. Porque después siempre se descubre. Siempre se descubre. La investigación, sin embargo, nunca se pudo desarrollar realmente. Porque las autoridades francesas, en aquel momento, quien tenía la potestad de desclasificar papeles que la Justin, se negaron a colaborar. Se negaron a dar esos papeles que sí que probaban todas las ilegalidades de Sansón y de Ram. Se negaron a desvelar y a dar a esa gente que había sido espiada, a darle explicaciones de por qué había sido espiada. El propio pueblo no colaboró, como muchas veces no colabora, y el pueblo francés se sintió engañado, pero nunca pudo. El pueblo francés fue engañado. François Mitterrand, la historia de un afán desmedido por el poder entre el 81 y el 88. Nuestros microfichas, los grandes momentos del espionaje mundial. Hoy le tocó a Francia.